Pacata Parlante. Amplificando las voces colectivas de las y los ciclistas en las calles de Bogotá. Pacata Parlante. Existen muchas posiciones frente al uso o no uso del casco. Que la norma, que el trayecto, que el icopor no funciona, que lo simbólico, que me despeino, que no me luce, que el precio. ¿Qué piensas sobre el uso o no del casco cuando te mueves en bici por Bogotá? Pacata Parlante. Pues la verdad sí está bien utilizar el casco, puesto que es para la seguridad del usuario. Pero depende, porque si hubieran ciclorrutas con mejor diseño, no habría necesidad de exponerse a tanto accidente y a salir a las calles sin casco o que un carro lo atropelle a uno. No, pues me parece algo irrisorio, porque uno se cansa primero que todo tener eso en la cabeza amarrado y todo el tiempo. Y en caso de una caída, eso no sirve para nada. ¿Por qué crees? Porque te está todo descubierto, tocaría un casco como el de las motos, para que nos sirva para algo. Sí, siento que debería ser obligatorio el uso y pues sí, o sea, que es incómodo y que hace estorbo y bueno, lo que sea, pero sí deberíamos usarlo todos. O sea, protege muchas cosas, pero yo no lo uso porque me siento muy incómoda, pero pues yo siento que es, sí, soy una irresponsable. No lo utilizo, primeramente porque no tengo, y segundo porque me incomoda resto, es como siento que se me va a caer la cabeza. No me gusta la verdad utilizarlo, pero re necesario, siento que soy tan irresponsable con eso. Entonces sí se me hace necesario, pero pues tampoco es como obligar a alguien a usarlo. Pues es una cuestión de autocuidado. No estamos solos, entonces dependemos también de otros vehículos que no son... La coraza es un poco más dura que nosotros, entonces pues no, el uso del casco, parceritos, me parece. Temas de seguridad vial es importante, pero en accidentes muy, muy pequeños, o sea... Parce, el casco, uno dice como, no sé, me despeluco, pero el casco salva vidas, en serio. Y nada, y que usen la bici, que es lo mejor. Yo era de las que no usaba casco, ¿sabes? Hasta que me caí. Me caí y me pegué supremamente duro en la cabeza y me di cuenta que el casco es indispensable. De hecho, no debería ser un debate. Todas las personas, por responsabilidad, por autocuidado, deberíamos usar el casco. Pues yo no creo que como tal uno lo pueda como penalizar por eso, pero lo ideal es que siempre uno vaya con la máxima seguridad posible. Sin casco no me casco, no voy a decir nada más. Que hay que proteger las ideas, el casco sí, pues unos dicen que es un pajazo mental, porque pues un carro 80, pues el casco no te va a servir para nada, pero sí hay en muchos casos que el casco lo es todo y pues nos protege, y un golpe en la cabeza, pues a los que lo han sufrido saben que es bastante duro. Casco salva vidas y a invertir en la seguridad, hijo de puta, porque pues qué. Siempre usen el casco, así uno se vea ñoño, no importa, usen el casco. Por seguridad de todos, mejor el casco y así nos evitamos dolores de cabeza. Pacata Parlante. Amplificando las voces colectivas de las y los ciclistas en las calles de Bogotá. Pacata Parlante.